Zulmira, un padre incestuoso. Segunda solución. Zulmira, no tengo a dónde ir. Llévame a tu casa. No puedo. Por favor, hijita. No. Estoy viejo y ya no puedo trabajar. Déjame vivir contigo, Zulmirita. Lo miré con detenimiento. Mi padre, el de la cueva del horror, era ahora un hombre acabado. Nada en ese viejo de cara triste indicaba lo miserable que había sido conmigo. Hasta mañana, padre. Voy a descansar un poco. Fui caminando por las calles de la ciudad, caminando y recordando. Hijita, mira, te compré un vestido y estos zapatitos. Yo lo odiaba, pero mi madre siempre estaba ausente y él era el único que se ocupaba de mí. Me hacía daño, pero estaba ahí. Dejé que pasaran unos días. Tenía que estar segura de lo que iba a hacer. ¿Será bueno contarle a mi esposo mi drama de la infancia? ¿O mejor será olvidarlo todo y recibir a mi padre? De cualquier modo, tenía que darle una respuesta. Tenemos que hablar, padre. ¿Me vas a llevar a tu casa, Zulmira? Espera un poco, tenemos que hablar. Como tú digas, hija. Hablé con mucho dolor. Le recordé el daño que me hizo, cómo tuve que huir de sus abusos. Conforme iba hablando, sentía que mi alma se liberaba, que lo sucedido se iba alejando y ya no me hacía sufrir tanto. Mi padre lloraba en silencio. Yo también he sufrido bastante. Nunca como yo. Pero ya pasó. He tenido suerte, ¿sabes? Tengo un esposo que me ama y unas hijitas preciosas. Es más de lo que esperaba de la vida. Perdóname, hija. No sé si algún día pueda hacerlo. Me das lástima, padre. Por favor, perdóname. Te voy a llevar conmigo, sí. Pero te lo digo bien claro. Si intentas acercarte, tocar a una de mis hijas, te meto en la cárcel, ¿oíste? No. Yo no soy como mi madre, ¿entiendes? Si tengo que aguantarte en mi casa, que sea bien lejos de mis hijas. Bien lejos. Ya en la casa hablé con las niñas. Como son pequeñas, tuve que inventar una mentira. Que el abuelo tiene una enfermedad muy contagiosa y que no podían recibir nada de él, ni siquiera abrazarlo. No podía decirles la verdad. Las niñas me miraron sin comprender nada. Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.